Telepatina, banda de Afrobeat, pero no le íbamos a preguntar demasiado al respecto, así que Sí, no, ante cualquier pregunta de ese estilo le invitamos a la gente a que que nos vaya a escuche. escuchar, Sí, y que claro. todavía, digamos, hay un par de videitos en YouTube de grabaciones en vivo, una en el Parque Saavedra, en el marco del FAI, que es el Festival de Afrobeat Independiente, que ese año, que ya creo que hace 2 años, nos tocó organizarlo a nosotros, porque es una movida gestionada y organizada por las bandas Afrobeat de acá de Argentina. Y bueno, nada, hay unos videitos en vivo y estamos en laburo de sacar nuestro primer material discográfico, que creemos que va a estar para principios del año que viene. Venimos ya hace tiempo y estábamos apretando así el El ritmo, pero acelerador. como sacar ahora fin de año es algo medio Sí, por ahí no es la mejor trastabillado, época, sí. ¿viste? No, no, preferimos empezar el año que viene con todo ya. ¿Y hace cuánto que andan dando vueltas, girando, tocando? Uf, me van a matar, pero creo que hace 4 o 5 años que estamos. Venimos girando arriba de este proyecto y bueno, nada, seguimos con algunos cambios. Justamente ahora volvemos después de medio año de un poquito más de parate. Estuvimos parados un tiempo y reformulamos algunas cosas de los temas, la formación. ¿Cuál es la Sí. formación? ¿Qué instrumentos hay en la banda? Hoy en día somos 10. Sí. Es como medio una característica igual Somos del una género. familia. Sí. Como, sí, como todas las bandas. Pero sí, somos batería, bajo, teclado, percusión, 2 guitarras y un set de 4 vientos. Claro. Y bueno, espero no estar olvidándome de nadie. ¿Y cómo llegaron al Afrobeat? ¿O vos cómo llegaste? Por ahí no contesté por todo. No, no, yo llegué por los chicos que me invitaron a tocar, nos juntábamos, yo ya era amigo de. Somos amigos antes que músicos. Y que quizás nos juntó la música. Y nada, me empezaron a pasar un par de bandas. Empezamos haciendo unos covers de Wudos Band, que es una banda allá de Gringolandia. Que hacen, digamos, como el Afrobeat más contemporáneo, temas por ahí que no tienen melodía cantada, como tenían los temas de Fela. Y bueno, nada, empezamos a juntar, a hacer esos temas y después empezamos con nuestros temas, encarándolo por ese lado, por ahí. Y quizás referentes acá en Argentina está Morbi Mambo, por ejemplo, Claro. y bueno, y todos los chicos, las bandas del FAI también, la Antropofónica. Hace una movida así también, una propuesta muy innovadora dentro del género. De una. Y ahí charlamos un poco también fuera del aire lo de telepatina y esta cuestión de la telepatía y el viaje más vinculado a algunas sustancias psicotrópicas y también esto que fue un término que empezaron a sistematizar los antropólogos, todo esto nos contaba vos, ¿no? No era algo que sepamos demasiado, pero también me imagino que siendo 10, esto que decía de, bueno, tenemos que afinar los cortes, tenemos que coordinar algunas cuestiones también para los ensayos y eso también se debe poner un... Sí, en el momento de hacer los temas y ensayar estaría bueno tener telepatía, pero bueno, no, estamos en un plano, como decías vos, más terrenal. Estamos como ensayamos más poniéndonos de acuerdo, pautando las cosas, viene por ese lado. Bueno, eso está bueno, porque tampoco que sea la anarquía absoluta, sino que el ritual y la telepatía se produzca Sí, en el el nombre fue, evento. creo que el nombre salió más como un juego y empezamos a barajar un montón y quedó ese y bueno. Y hoy en día nos acuña a todos. Bueno, Telepatina va a tocar este domingo, ¿no? El ¿No me domingo en equivoco? el Pura Vida, en el Sí. primer turno, con Corteza Sí. y con La Chicharata. Bueno, una fecha multigenérica. Va a haber un poquito de todo, un poco de rock, un poco de cumbia y nosotros haciendo el Afrovida a nuestro modo. Claro, sí, la chicharata es más cumbia. La corteza no la Cumbia conozco. medio psicodélica, medio chichas peruanas. Y corteza es más Y rock. Corteza hacen rock. Un rock está bueno. Es un rock pesadito por momentos, está muy bueno. Primer turno arranca temprano. Sí, a las 9 creo que es la apertura de puertas. A las 10 ya tiene que estar tocando una banda porque creo que tenemos turno hasta la 1:30, 2 y es domingo y al otro día se labura Toca y laburar, sí. toca laburar, sí. Está bueno para un exorcismo previo al regreso a la Y sí, rutina. sí. domingo. No terminas tan tarde. Claro. Claro. Es una propuesta para no empezar la semana tan. Para que el domingo no nos tire tan abajo, viste, tan domingo. De una. ¿Ya probaron el escenario? Porque el escenario de Pura Vida es uno de los lugares donde mejor se escucha. Bueno, pero es chiquito el escenario. Ese es un punto. Hemos tocado en escenarios chiquitos. Sí. Hemos tocado en escenarios bastante chicos donde habían quedado los pies de micrófono de los vientos abajo del escenario. Claro, esa es pero, otra. Pero no, la verdad que es nuestro, grupalmente como Telepatina, como banda, es nuestro debut en el Pura. Uh-huh. Y bueno, estamos contentos porque hemos pasado por un montón de escenarios acá de La Plata y de otros lados también, pero nunca el Pura, como nunca nos había tocado o nunca había salido. Ya teníamos pensado una fecha y por alguna cuestión se habían movido, no podíamos, algunos claro. de los integrantes. Porque esa es otra, coordinar la fecha en que puedan todos los demás, porque también todos los chicos tienen claro. proyectos paralelos, digamos. No es que todos somos exclusivos de Telepatina, hay otros proyectos ahí dando vuelta. ¿Vos personalmente tenés alguna otra punta por ahí dando vuelta? O sí, estoy con unos chicos allá en Magdalena, estamos ensayando, yo soy de allá, vivo acá hace tiempo igual. Y hasta el año pasado estaba tocando con los chicos de Skanking, que les mando un saludo y a ver cuándo volvemos a ensayar. Hay un pase de factura mediante. Así que, bueno, entonces el domingo estamos todos invitados a... Sí, más que invitados. Conocer. Ustedes y la gente que está escuchando ahora la radio. Y bueno, creo que se iban a sortear unas entradas. No sé si hicieron el sorteo o algo. Lo promocionamos. Pero... Bueno, de última, las entradas, si hacen el sorteo acá, las entradas después se las pasamos nosotros a los chicos, a los que salgan sorteados. Uh-huh. Y bueno, nada. Ahora justo uno de los chicos me iba a alcanzar las entradas. Ahí va. Igualmente es económico, la entrada sale 50 pesos. Sí, son tres bandas. Por tres bandas llenas de gente. Sí, es el Pura. Claro, vale la pena. Bueno, ¿algo más que quieras comentar? No, agradecerles a ustedes y bueno, y el espacio de difusión. Y nada, muchas gracias. Bueno, siempre ahí tenemos la predisposición y encantados también estamos de poder compartir. Muchas veces falta, a veces, bueno, una guitarrita y lo tiramos algunas cosas en vivo, pero bueno, la Afrobeat está más difícil para... complicado meter a los claro. chicos acá. Y... Pero sí. Bueno, sí, aprovechamos a veces los viernes para tomarnos estas licencias y la verdad que está bueno corrernos a veces de la actualidad informativa ahí más pura y dura porque, bueno, no suelen ser noticias tampoco de las más piolas siempre, ¿viste? Entonces... Y no, lamentablemente no, pero está bueno que ustedes tomen la posta, ustedes y un montón de radios que están en el circuito de promocionar a las bandas y gestionar estos espacios de difusión que son importantes para donde en un contexto en donde cada vez hay menos movida cultural y se están cerrando lugares constantemente, están apaleando la cultura, que haya lugares donde se da batalla y se da espacio de comunicación, está bueno. La verdad que gracias.